Hemos aprendido muchas cosas porque vamos a entregar ya desde el jueves. Ajá. Y hemos aprendido a prepararlo, cómo cocinarlo, cómo preparar la avena con leche, todo. ¿Qué más? ¿Qué otro? Aparte de la avena. Me vamos a entregar yogur, leche saborizada, lenteja, ¿Quién le dicta esta capacitación o esta enseñanza? Don Mario. Don Mario, él es el jefe de la empresa, ¿no? Sí, él. ¿Cuántas horas de aprendizaje o de capacitación? Dos horas. ¿Han aprendido bien? Sí, muchas cosas nos enseñan, cómo usar el barbijo, el gorro, todo. En el tema, por ejemplo, del ambiente, ¿ustedes tienen ya para poder entregar, para cocinar en este caso? Sí, ya tenemos todo listo, ya nos entregó la cocina, la garrafa, ya todo tenemos listo para empezar el juego.